Muy buenas tardes. Esto es El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de Radio Buñol dedicado a la música de cine. Bueno, habréis reparado en que este que os habla no es Juan Luis Payás. Y esto se debe a que Juan Luis se encuentre de vacaciones y esperamos que se lo pase bien. Yo soy Ángel Ramiro y tengo conmigo en la cabina a Roberto Zanón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ángel. Bueno, pues he venido a ayudarte aquí, ya que Juan Luis está de vacaciones, digo, voy a echar una mano a Ángel. Pues nada, hombre, bienvenido, esta es tu casa y vamos a ver si nos sale un buen programa. Seguro que sí. En fin, hechas las presentaciones, vamos a ver de lo que trata este programa que hace ya el número 90. Vamos. 90, somos nonagenarios. Sí, sí, el programa ya es nonagenario, ya cumple 90 programas. Venga, pues de aquí hasta los 100 ya no queda nada. No queda nada. Bueno, el programa este 90 lo hemos titulado De tal palo, tal astilla. Y bueno, pues va de las influencias musicales. ¿Y esto qué es? Pues bueno, hay compositores que han creado escuela, que han hecho cosas muy importantes y han influido a otros que se han inspirado. Al fin y al cabo, todo está inventado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya dijo Isaac Newton, dice, si vamos lejos es porque estamos subidos a hombros de gigantes. Efectivamente. Bueno, pues esto, todo esto lo veremos. En fin, prometemos una hora de buena música de cine, pero antes de empezar, vamos a recordar, Roberto nos recuerda las maneras que hay de contactar con nosotros. Pues sí, es un placer pues anunciaros que tenemos ese blog magnífico, bfmbsos.blogspot.com, en internet, ahí tenéis todos nuestros programas, información sobre los mismos y también pues un enlace a la dirección de correo electrónico donde nos podéis hacer cualquier tipo de sugerencia, pregunta, comentario, en fin, todo lo que queráis, bfmbsos@gmail.com, que nos tenéis que escribir más, Y, como no, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ya sabéis que aquí en El Bueno, el Feo y el Malo nos gusta escuchar tus opiniones al respecto. Pues estupendamente, Roberto, ya que lo tenemos claro, pues sin más, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y comenzamos siempre como en el sumario del programa del Bueno, el Feo y el Malo de hoy, número 90, de tal palo, tal astilla. Como ha dicho Ángel, vamos a ver esos compositores que más han influenciado en el mundo de los nuevos compositores que van viniendo. No faltarán nombres como John Williams, Bernard Herrmann, Miklos Rozsa, Ennio Morricone y Nino Rota. Ahí es nada. Y todos ellos han influido a otros compositores no menos importantes como Danny Elfman, Basil Poliduris, James Newton Howard y Danny Elfman por partido doble. Y aparte de eso, pues tendremos nuestra sección de noticias y recomendaciones. Algo importante acaba de llegar. Sí, el famoso Tintín, que anda que nos están dando la matraca con él. Mucho, mucho. Y cómo no, acabaremos de la mejor forma que nos gusta acabar, con una canción de cine, eso sí. Así que nada, vamos a entrar en harina ya. Vamos a ello. Era John Williams, ¿cómo no? Creo que lo habrán reconocido los oyentes, sin duda alguna. Sí. Es inconfundible su estilo. Sí, es una de las bandas sonoras, bueno, de las cientos que tiene, no es de las más conocidas, pero hemos querido seleccionarla por un motivo, porque es, bueno, se trata de Un horizonte muy lejano, película de Ron Howard del año 92, Tom Cruise, Nicole Kidman, ahora ya caes, ¿eh? Es un western. Sí. Que trata de como, pues eso, la conquista del oeste de alguna manera. Sí, sí, de los pioneros que iban, se iban para allá. Y la hemos seleccionado porque tratándose de este programa de Tal Palo Tal Astilla, hay una influencia muy clara, que bueno, hay un compositor que lo escuchas y dices, este es John Williams. Y no lo es. Y bueno, es por ejemplo compositor de El secreto de la pirámide. A que si la tenéis reciente la película, creéis que es de John Williams la música, pues no. Y también de la que vamos a poner Silverado, otra película del oeste. Que le reportó el Oscar, nada menos. Le reportó el Oscar y que no, tampoco es de John Williams. Es de... ¿De quién estamos hablando, Ángel? De Bruce Broughton. Bruce Broughton, menos conocido. Pero igualmente bueno, pero no se puede negar esa influencia tan grande que tiene en sus partituras la sombra alargada del maestro. Sin duda. Bueno, escuchamos algo de Bruce Broughton para que la gente lo vea y luego contamos algo más de Bruce, de este gran compositor. Sí, vamos a escuchar Silverado, el corte Hacia Silverado. Esta película grande, por cierto, de Lawrence Kasdan, del año 85. Thank you. Ahí estaba Silverado de Bruce Broughton. Sí, en fin. Desde luego John Williams se nota, ¿eh? Está muy presente, ¿eh? Está muy, muy presente aquí su maestro John Williams. Bueno, la película Silverado, que he contado antes que se llevó el Oscar a la mejor banda sonora, es falso. Me equivoqué, se lo nominaron, pero bueno, no está mal. Sí. Esta película protagonizada por Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner y Danny Glover, ¿sí? Dirigida por Lawrence Kasdan. Yo creo que es uno de los westerns modernos. Sí, de más altura, ¿no? Sí, mejores, ¿no? Porque ha habido algunos bastante desastrosos. Este se puede ver bastante bien. Y bueno, pues contar sobre Bruce Broughton, que es un músico nacido en el año 45 en Los Ángeles, California. Cuando alguien nace en Los Ángeles y va a estudiar piano, pues al final acaba trabajando en el cine, que es lo que le pasa a este señor. Ha trabajado para el cine, el teatro, ha hecho música de series de televisión, de ordenadores, ¿no? Pero siempre es que ha estado, salvo estas dos películas que hemos nombrado, las demás no son demasiado de relumbrón, ¿no? ¿Acaso Tombstone se puede nombrar, ¿no? Sí. Perdidos en el espacio. En fin, poca cosa, ¿no? Bueno, Harry y los Henders, películas infantiles. Harry y los Henders son Cariño he agrandado al niño, el niño que podía volar, Los rescatadores. Déjalo. Bambi 2. Yo ahora me entero que hay Bambi 2. Mirando la filmografía de Bruce Broughton, me he enterado de que hay un Bambi 2. Pues no está mal. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Y bueno, que corramos un tupido velo. En televisión, pues la serie de los dinosaurios, ¿os recordáis esas? Suya. Los Tiny Toons, que son los personajes de la Warner Bros. De dibujos animados, pero en niño. Y bueno, pues, en fin, de todo un poco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ha hecho su carrera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues eso, imitando mucho a John Williams, pues desde luego es un buen referente. Yo le hago gusto. Sí, además, bueno, en orquestación, bueno, en inventiva no se le puede dar mucha nota, ¿no? Por lo que hemos escuchado, pero en orquestación la verdad es que está muy bien. Y la sonoridad de la banda sonora es espectacular. Cambiamos de tercio, ¿eh? Si estábamos con un clásico como John Williams, nos vamos a otro no menos clásico. ¡Buah! Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, que compositor muy influyente, no demasiado premiado, como ya hemos comentado en los Oscars, pero bueno, que siempre ha dejado pues tras de sí pues muchos admiradores, y uno de ellos pues fue Danny Elfman. Danny Elfman, pues además ya sabemos que Danny Elfman es que le encanta homenajear al cine de serie B, al cine de los 50, al cine de monstruos, cine de terror, cine de ciencia ficción. Eso le encanta hacerlo, ¿no? Perdón, te he dicho Danny Elfman. Quería decir Tim Burton. Pero Danny Elfman, tres cuartas de la claro, misma. Claro, es que Tim Burton homenajea a este tipo de cine y lógicamente el compositor Danny Elfman, pues en clara consonancia, pues la música también lo hace. Claro. ¿No? De alguna manera. Uh-huh. Y esto es el caso pues de la música que hizo Bernard Herrmann, muy rompedora en su momento para Ultimátum a la Tierra, que fue homenajeada por el gran homenaje de Tim Burton a todas las películas de invasores espaciales, que es Mars Attacks, ¿no? Es una película muy divertida. Siempre sonreímos al pensar en ella, ¿no? Pues sí. Está muy bien llevada. Y la música de Danny Elfman, pues de alguna manera homenajea este sonido de Bernard Herrmann. Vamos a escuchar primero Ultimátum a la Tierra, donde veremos pues eso, el estilo que se gasta Bernard Herrmann, y luego pues seguiremos con Mars Attacks. De Robert Wise del 51. Sí. Y solo digo, Klaatu Baradanikto. Sí, bueno, aquí es que en este caso es que el alienígena es bueno. estaba ese ultimátum a la Tierra. Sí, esa música de el gran Bernard Herrmann para la película de Robert Wise. Como decía, en este caso los alienígenas son buenos, pretenden hacer entrar en razón a la humanidad y evitar una guerra nuclear. Pero claro, en la película que de Tim Burton, aquí no. Aquí los alienígenas son más malos que la tiña. Más que malos, son cabrones. Hay que decirlo, es la palabra que lo definiría. Son terribles, ¿no? Son terroríficos estos tías. Con perdón. Sí, pues vamos a escuchar, sin más, esta Mars Attacks, luego hablamos un poquito de la película. Esta película de Tim Burton con música de Danny Elfman. Bueno, pues esto era los títulos de crédito de Mars Attacks, Marte Ataca. Geniales, por cierto. Sí, sí, vamos, aquí. Danny Elfman no tuvo ningún empacho en decir que se había inspirado en el ultimátum a la Tierra de Bernard Herrmann. Y bueno, aparte es que Danny es un tío simpático, que nunca le duelen prendas en reconocer que sus influencias, siempre lo ha dicho. Por ejemplo, pues yo admiro mucho a John Williams y a veces se la nota a John Williams, en fin. No, y sin embargo, pues no sé, coincidirás conmigo en que esta, bueno, iba a decir versión, pero en realidad estas influencias están mucho más desarrolladas y evolucionadas que como podría ser el caso de Bruce Broughton. Que aporta poco, digamos, al estilo John Williams. Sí. Danny Elfman lo hace suyo y también le aporta sus coritos por ahí, su instrumentación típica, en fin. Y bueno, por supuesto, ahí la influencia sobre todo es el uso del theremin, y con esas notas largas, eso es... ¿Theremin? Ese típico instrumento que se sigue usando todavía para efectos de ciencia ficción, terror, etcétera, etcétera. Se puede encontrar por el eBay, ¿eh? Theremines. Sí, incluso hay alguna página web que te dice cómo fabricártelo en casa. A base de condensadores y transistores se puede hacer uno. Pero vamos. Para manitas de la electrónica. Eso es. Y bueno, pues decir acaso, comentar que la película Mars Attacks, que estoy mirando aquí el reparto y es tremendo, ¿eh? Sí. El reparto es tremendo, si queréis lo digo. Es Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger, Tom Jones, que hace de Tom Jones, Lucas Haas y Natalie Portman. Es una película coral, ¿no? Que se dice. Y con actores de primera talla que seguramente pues harían lo posible para estar ahí, aunque no cobraran tanto como normalmente suelen hacer. Seguro, y además se lo pasarían bomba, estoy convencido. Bueno, ya te digo. Sí. Hay tantos actores y encima algunos hacen hasta dos papeles, como Jack Nicholson. Hace dos, de un presidente. De presidente de los Estados Unidos y de un sinvergüenza, un taur de Las Vegas. Sí, sí. Y curiosamente, pues los dos se parecen. Se parece mucho. Sí. Bueno, cambiamos para irnos. Bueno, aquí vamos hacia atrás, ¿no? De clásico, clásico, y este más clásico aún. Bueno. Porque vamos hacia Miklos Rosa. Pues sí, Miklos Rosa ya. Vamos, a nosotros nos encanta, ya lo hemos puesto en muchas ocasiones, pues películas como Ben-Hur, El Cid, Quo Vadis, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, el rey del cine histórico por antonomasia, ¿no? Miklos Rosa. Y Miklos Rosa, pues, influyó y mucho en un chaval muy joven que se puso a ver que le encantaban ese tipo de películas y que decidió hacerse músico por la música de ese tipo de películas. Ahí está, ¿eh? Ya la influencia más total no puede ser. Hablamos de Vasil Poledouris, que alguno dirá, uy, Vasil Poledouris, el de Conan, sí, el de Conan, pero sí, ya veréis ya. Vamos a escuchar primero un tema de amor de Miklos Rosa, en la película Ivanhoe, se llama El amor de Rebeca, y luego escucharemos un temita de Vasil Poledouris. Empezamos con Ivanhoe. Timita muy corto. Una perla. Una gotita. Sí. Y ahora vamos a escuchar el tema de amor de Martin Áñez de la película Los señores del acero de Paul Verhoeven, música de Vasil Poledouris. Estaba este tema de Los señores del acero. Tema de amor rosiano totalmente. Que bueno, también recordaba mucho a Ben-Hur, en algún detallito que otro. Sí, sí, sí. Se nota totalmente lo que has dicho. La influencia tremenda de Miklos Rosa en las partituras de Vasil Poledouris. Sobre todo en los temas lentitos, los temas de amor. Bueno, todos también, de hecho. Sí, aunque en los enérgicos, pues todo el mundo tiene en mente Conan, ahí pues imprimió su impronta, ¿no? Incluso influiría a otros grandes maestros como Jerry Goldsmith en... Al mismísimo Jerry Goldsmith. En Desafío Total. O luego sea, hablaremos esto, de... Esto es una lista interminable de conexiones. Sí, ¿eh? Aquí todos influencian a unos a otros. Luego hablaremos del tío Jerry, que él también tiene tela que cortar. Mm. Y bueno, pues vamos con las noticias. Voy a soltar esto por aquí abajo. Que me encanta esta sintonía, ¿eh? De noticias, recomendaciones, sugerencias, en fin. Es el tema de Michael Giacchino, ¿eh? Sí, de Up. Esta película que cuesta menos decirla de lo que lo estás pensando. Sí. Bueno, vamos con esas noticias, Ángel, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos pues principalmente el estreno de, vamos, de la película Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Mm. Sí, película que, como ya sabréis, es de Steven Spielberg, es el director, aunque el productor es Peter Jackson. Sí, de hecho figuran en el cartel, ¿eh? Con la misma importancia. Dirigida por Steven Spielberg, producida por Peter Jackson. 3D, o sea, por todo lo alto, para llevarse... Esta es una película pensada para hacerse con toda la taquilla, ¿no? Pues vamos, sin duda. Además es que se está hablando de ella hace mucho tiempo, en fin... está metiendo por todas partes como el gran ¿cómo se dice? Pues blockbuster. Exactamente, el éxito de la temporada, el rompetaquillas. El rompetaquillas, exacto, esa es la palabra de la traducción, la mejor traducción de blockbuster, perfecto, sí. Pero para nosotros el tema musical es importante. Sí, es muy importante. Un poco más de la película es... hay que decir que es animación, pero de esta animación que se basa en grabar a personajes reales, ¿no? Para luego darles ese toque de ordenador. Sí, bueno, ejemplos hemos visto en las películas de, pues, por ejemplo, pues Polar Express. O Beowulf. Beowulf, ¿no? Estas películas de... En ese estilo. A mí no me acaba de convencer, Ángel. Ese estilo, ese... Prefiero o imagen real entera... O animación pura. O animación pura, pero bueno... Bueno, no lo sé. A ver si estos dos grandes titanes del cine actual han conseguido, sobre todo en el tema técnico, han conseguido pues eso, mejorar el asunto, ¿no? Uh-huh. Solucionarlo. Y el actor real que presta su cuerpo para que le pongan esas bolitas, ¿eh? Que veis por la tele que les ponen para digitalizar los movimientos, es Jamie Bell. Jamie Bell, que sí. Hace de Tintín, sí. o más conocido como Billy Elliot. Efectivamente. Y luego tenemos a Andy Serkis, más conocido como Gollum. Él ya tiene experiencia en sí, esto de que le capturen el movimiento. Ya está muy acostumbrado. Pobrecico, solo lo cogen para eso. Hace del gran Capitán Haddock. Vaya, ahí es nada. Bueno, como comentabas, Ángela, a nosotros nos importa mucho esa banda sonora porque cuenta nuevamente Spielberg con el maestro John Williams. Pues efectivamente, es la vuelta de John Williams después de mucho tiempo sin aparecer por aquí, ¿no? Entonces, pues, claro, es que si John Williams está prácticamente jubilado, él está encantado en su casa, jugando con sus nietos y pues eso, no quiere tampoco cargarse mucho trabajo, pero claro, cuando su amigo Steven hace una película, pues él, tiene que acudir. Él está ahí, siempre. Además, no está nada despechado de que no le encargaran la última parte de Harry Potter. Se va, él, incluso mejor, él ¿no? Él a lo suyo. Va a tener más tranquilidad para componer esto. Pues vamos a escuchar un poco. Sí. Thank you. sin duda, ¿eh? Sin duda John Williams. Sí, de hecho recuerda mucho al scherzo para motocicleta y orquesta de la tercera película de Indiana Jones. Sí, sí, sí. Curioso. Y bueno, pues en fin, a ver qué da de sí esto, hombre. Yo espero que Spielberg, no la he visto, a ver si la podemos ver, pero yo espero que Spielberg trate bien a Tintín, porque teniendo en cuenta que desde que es crío le ha gustado mucho los álbumes de Tintín, pues oye. Seguro que sí. Bueno, desde que es crío no tanto, ¿eh? O sea, pero desde que es joven. Resulta que cuando... Porque Tintín nunca ha tenido un éxito en Estados Unidos. Casi nunca... No se ha leído mucho por ahí. Tintín es un cómic, sobre todo, leído en Europa. Hablando de influencias y al hilo de esto, no sé, no me acuerdo el otro día dónde era, que estaban haciendo un reportaje de la película, ¿no? Y ponían pequeñas situaciones en diferentes películas de Steven Spielberg con situaciones calcadas de cómics de Tintín. Es que ahí está la historia. Que está en su vida, vamos. Es que ahí está la historia. Es que resulta que cuando se estrenó En busca de la arca perdida, Steven Spielberg leyó una crítica en la cual decían, sí, bueno, se nota mucho que Steven Spielberg ha leído los cómics de Tintín. Y Steven Spielberg se quedó, ¿que he leído qué? ¿Esto qué es eso de Tintín? No tengo ni puñetera idea. Y entonces fue cuando encargó pues comprar las ediciones de Tintín, que no están todavía traducidas en inglés, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, las leyó, le gustó mucho. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues dice, mira, pues ahora sí que voy a hacer algo basado en Tintín. Afinidades ahí. Para los que hayan leído los cómics o sean aficionados, como un servidor, diré que de hecho en esta película adapta tres álbumes, concretamente. Veremos a ver con qué fidelidad, que son el cangrejo de las pinzas de oro, el secreto del unicornio y el tesoro de Racamel Rojo. Habrá que ver. Precisamente esos tres, ninguno de los tres lo he leído yo, así que... Pues mira, son muy recomendables. Bueno, estamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo con esta recomendación de Tintín y volvemos al tal palo, de tal palo tal astilla, el tema conductor de nuestro programa de hoy. Sí, las influencias, cómo un músico crea un estilo y luego otros músicos pues emplean ese mismo estilo. Y vamos a pasar a un binomio muy característico, ambos dos con éxito tremendo dentro de las bandas sonoras. Ahora voy a nombrar primero a Hans Zimmer, que es el puto amo del negocio a día de hoy, ¿no? Es el más solicitado, o de los más, el que mueve más dinero con su productora Remote Control. En fin. No es el más premiado, pero desde luego el que más pasta maneja, sin duda. Sí, y bueno, nos llaman al teléfono. A ver, buenos días. Hola, buenos días. Soy Julia. Julia Saiz. Hola, Julia. Hola, buenas, ¿qué hay? Que, aunque no llamemos, os estamos escuchando. Ah, muy bien, muy bien. Pues, bueno, pues eso menos, nos congratula. Yo estoy escuchando y bastante gente también, mayores. Muy bien. Porque sé que os escuchan y eso. Vale. Y además que lo hacéis estupendamente. Y por lo menos... Para mí y para la gente que os escucha, las obras que son antiguas, de películas, de música buena. Uh-huh. Pues nos encanta recibir estas palmaditas también, claro, en la espalda. Claro que sí. Pues nada, continuar como vais y muchas gracias por escucharme. Venga, muchas gracias a ti, Julia. Gracias. Julia, por llamar. Ah, buenos días. Pues sí. Nos encanta recibir estas palmaditas. Pues sí, de vez en cuando sí, suben la moral, ¿eh? Sí, sí. Sí. Seguro que como a Hans Zimmer, cada vez que le dicen... Oh. Sí, bueno, volviendo a Hans Zimmer lo que le gusta es cuando ve los cheques. Pero bueno, en fin, sí, Hans Zimmer, estamos hablando, ¿y cuál es el otro? Y Hans Zimmer tiene una debilidad, ¿eh? Porque sí. es el amo, lo controla todo, pero tiene ahí un compositor de cabecera que le influye mucho y que es nuestro gran admirado, Ennio Morricone, sí. Concretamente, Hans Zimmer ha dicho muchas veces que su banda sonora favorita es La Misión y que le hubiera gustado componerla a él. Y lo ha hecho en parte. Pues sí. De hecho, cuando tuvo la oportunidad, lo vamos a ver. Concretamente, ¿recordáis La Misión? Una cosa que está muy bien son los coros indígenas, que ya hemos hablado de ellos en muchas ocasiones en el programa de voces. Pusimos la de María Guaraní, lo vamos a poner otra vez. Y si no lo recuerdan, para eso estamos aquí, en el día de hoy. Vamos a escuchar este Ave María Guaraní de Ennio Morricone para la banda sonora de La Misión. Oh. qué grande, ¿eh? Sí, bueno. Y estos coros indígenas, que se ve que le gustaba mucho al amigo Hans Zimmer, pues cuando tuvo la oportunidad de meterlos, cuando le llamaron para hacer la música de la Gran Línea Roja, que en mi opinión es lo mejor que ha hecho Zimmer en su vida. Es tremenda la película, la banda sonora y todo. Pues no, pues tuvo la oportunidad de, pues de alguna manera, meter un coro de indígena ahí. El tema se llama God You Take Em Last Blow Me, que es en la lengua de Nueva Guinea, está rara, que no sé yo. Pero bueno, no sé si... ni idea, no pesco ni una, no sé lo que querrá decir, pero en fin. God, no God sé, es Dios. Yo es que parece que como es que está en inglés mal escrito. Sí, God, eso. You take him. Pero la última parte tampoco la entiendo. Así que mientras investigamos esto para próximos programas, sí. Vamos es, a escuchar. Es religioso también, claro. Sí. Tiene que ver con Dios, seguro. Vamos a escuchar este tema de Hans Zimmer para La Delgada Línea Roja. Estaba ese coro de indígenas de Hans Zimmer para La Delgada Línea Roja, siguiendo, bueno, pues la influencia clara de Ennio Morricone de La Misión. Pues oye, que he encontrado que efectivamente es un himno protestante del año 1827, del año 1874, que está cantado en lo que se llama una lengua criolla, o sea, en una lengua indígena mezclada con inglés. Ah, ya decía. Yo es que sí, veía ciertas palabras así como mal escritas en inglés, pero otras no. ¿Y cómo se llama? Pues parece ser que eso de Love, God You Take My Life From Me es God You Take My Life From Me o algo así. Ajá. O sea, Dios te llevaste mi vida o algo así. Y de hecho en la película pues hay más otros himnos, ¿no? Por ahí que otro se llama Jesus no sé qué, no sé cuántos. Jesus es Jesús, ¿no? En la lengua de los indígenas, así todo, ¿no? Curioso, ¿no? Y tiene percusiones de la melanesia y cosas así. Vamos, en resumidas cuentas, que trató de hacer un poco la Gran Línea Roja lo que había hecho Ennio Morricone en La Misión. Sí. Y vamos, curioso, ¿no? Curioso y grande, bueno. Y un grande influenciando a otro grande actual. Pues nada. Pasamos. Como antes habíamos comentado a Jerry Goldsmith, hombre, ¿no? El tío Jerry aquí tiene que salir. El tío Gerardo, claro. Jerry es mucho Jerry. En fin, ya se le ha dedicado un programa aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, pero en este programa de Tal Palo, Tal Astilla, pues teníamos que ponerlo porque con ese nivel de representación de compositores de bandas sonoras, pues seguro que ha influenciado en muchos. Y uno de los más destacados es nada más y nada menos que James Newton Howard, otro de los compositores actuales que más se está repartiendo el pastel. Pues sí, sin duda alguna. De hecho, James Newton Howard siempre, siempre ha reconocido que su padre musical, su padre figurado, es Jerry Goldsmith. Y bueno, y no se nota tal vez no es evidente, es evidente sobre todo pues en los temas más metalíferos, más de aventuras como Waterwall, etcétera, pues se nota mucho la influencia de Goldsmith, pero también en las cuerdas, como tú me apuntaste sí. antes. Sí, por, Jerry Goldsmith, pensar en Instinto Básico, esas que a su vez influenciado por Bernard Herrmann de Vértigo, por ejemplo, o de Psicosis. Pero Jerry Goldsmith, con esas partituras de cuerdas, la forma de tratarlas, a mí me recuerda a James Newton Howard mucho en las películas que está haciendo para Michael Night Shyamalan, de tipo El Sexto Sentido, El Bosque, todas estas. Sí, sí, tienen su claro parecido, de hecho, ahí... Bueno, pues... Pero vamos, como decías pero tú... vamos a lo más metalífero, a lo más sinfónico y grandilocuente. Vamos a levantar el espíritu. Primero vamos a escuchar la carrera de camellos de la película La Momia. Esta película de Stephen Sommers del año 99. La momia de Jerry Goldsmith. Sí, el estilo de Jerry Goldsmith es clarísimo aquí. Aquí da la muestra de su cómo se dice, vamos, de toda su panoplia, de todo su saber hacer ahí. Saber hacer ahí, orquestal. Y bueno, pues de una carrera de camellos vamos a otra carrera, pero de otra película. De caballos, ¿no? De caballos esta vez, la película Océanos de Fuego, que a mí no me gusta el título Océanos de Fuego. Me gusta más el original, Hidalgo. que es el nombre del caballo que lo protagoniza. Bueno, tal cual. El caballo es protagonista. Bueno, el caballo Viggo Mortensen, ¿no? Vamos. El caballo al que monta Viggo. Sí, sí, efectivamente. Ay. Un caballo muy bonito. Sí. Bueno, pues, en fin, la película, pues, Océanos de Fuego, pues, que narra, pues, la historia de un jinete, un caballista americano, ¿no? Que se va, por extrañamente, pues, no sé muy bien por qué razón, a una carrera de caballos en el desierto, que organiza un jeque árabe. Bueno, curioso, ¿no? Cuando menos. Y bueno, pues la música de James Newton Howard pues tiene un claro referente en Jerry Goldsmith. Si lo es, si es un referente para James Newton Howard y Jerry Goldsmith en lo musical, pues también es lógico que se inspire también en sus películas pues ambientadas en el desierto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí estaba Océanos de Fuego, yo creo que más clara. Sí, sobre todo los sonidos étnicos árabes. Sí. Que Jerry Goldsmith tiene varias en su haber, desde El viento y el león o la del guerrero número 13, o esta incluso, pues siempre está metiendo motivos árabes y le queda muy bien. A su estilo siempre, ¿eh? Sí. No, con grandes orquestaciones, ¿eh? No, no es un instrumentillo ahí suelto. Es un estilo muy americano, se podría decir. Sí. Bueno, vamos a la última pareja antes de la canción del bueno, el feo y el malo hoy con este programa de tal palo, tal astilla. Bueno, sí, ahora vamos a acabar de una forma divertida porque es lo que intenta ser esta música, una música divertida, de alguna manera. Sí, sí. Nos vamos a un clásico de las bandas sonoras europeas que no es nada más y nada menos que Nino Rota. ¡Buah! Es el capo. El capo, ¿eh? La pareja de Federico Fellini, artística. Claro, pareja artística, pero que también ha dado su talento a grandes obras del cine americano también como El Padrino. ¡Buah! Inolvidable, entonces. Ahí es nada. Y bueno, pues precisamente en quién influyó, pues nada menos que en Danny Elfman, al que hemos nombrado antes. Otra vez. Sí, otra vez. Él lo reconoció que dice, mira, pues yo para la película Las aventuras de Pee-wee, pues me inspiré en la música de Nino Rota. Sí, sí. Y pues además se nota, ¿eh? Pues está planteado ya aquí la pareja, ¿eh? Vamos a escuchar de Nino Rota, El Emir y sus odaliscas, que es un tema perteneciente a la banda sonora de la grande Amarcord de Federico Fellini. Preciosa película que no se la pierda nadie. Es un clasicazo donde los haya. Así que bueno, vamos con ella y luego contamos un poco más del influido. Thank you. estaba el gran Nino Rota, ¿eh?, alegrándonos la vida. Pues sí. En fin, vamos a ver ahora, pues, Danny Elfman, lo que hizo en Las aventuras de Pee-wee, y veremos, pues, que es muy similar. Sí, bueno, ahí, como has dicho tú, lo reconoció, dijo, voy a hacer un homenaje, me voy a pegar un homenaje yo mismo. Para esta película, el primer largometraje de Tim Burton, ya había hecho cortos, pero el primer largometraje, no muy conocida. Del 85, que haya llovido. Uf. Pero ahí está, una película curiosa. Ese estilo juguetón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese estilo desenfadado y juguetón de Nino Rota y de Danny Elfman, de ambos. Sí. Parece un parecido sorprendente, casi. Sí, hemos guardado, bueno, es un programa de influencias y nos hemos querido dejar parecido razonable como última aportación, ¿eh?, para acabar con buen humor esta mañana de sábado. Bueno, ya la mañana ya murió, ¿no? Esta tarde un poco gris. Esta sí. Tarde bastante. A ver, esa gota fría que está ahí... Amenazando. Amenazante ahí. Por Valencia ya... Esperemos que no haga males. Parece que ya va descargando, en fin. En casa se está muy bien. Pues nada, acabamos. Acabamos, como siempre, con una canción. Y seguimos siendo pesados hoy en la materia, seguimos con Tim Burton, seguimos con Mars Attacks, que la hemos puesto ya hoy, pero es que queríamos dejar pasar esta ocasión de poder poner al gran Tom Jones. Al gran Tom Jones con su famosa canción It's Not Unusual. Sí, Sí, así que para cerrar este bueno, feo y malo de hoy, vamos a contar con el tigre de Gales. Sí, de hecho aquí tenemos el puma también en el ámbito hispano. Sí. Se parece físicamente, musicalmente no tanto. En fin, bueno, pues esa es una nota inusual, no es nada extraño. Posiblemente la canción más famosa de Tom Jones y que salió en la película Mars Attacks. Sí, descacharrante, por cierto, la aparición. En momento, sí. De Tom Jones haciendo de él mismo, ¿eh? Se mete ahí en la película. Está actuando en un casino de Las Vegas, ¿eh? Y de repente pues sale de la actuación y se mete en la película, así, de repente. Y con esto pues nos iremos hasta la semana que viene. Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Y también se despide Roberto Zanón, un placer como siempre estar aquí. Hasta que se pueda. She wants to be